Quechua Aymara Yastawa Masicona. Una ipacha causein inchistaña un pajmana parespa. Servindi, servicios en comunicación intercultural. Huaskirichimunni. Cocha Cantupi. Caigua Quichieta, Yoxerimunmin. Euguía, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Yana Parimuntagmi, Pacha Aro, Comunicadores Indígenas del Perú. Chaymantapis, Cayerrimana, Huayrawasi. Kusis katueches wawaikuna, kai sumah halpa pachapi. Unay pachapik, hatun kamachik kargami wawaikuna. Manam pipa chay urkuman kubushay ating manch karganis. Sintu chay urkuman wishan kuman kargan kinaka, kai pachanchis pochuka pumami nispang nirkanku. Imaray kutak chay urkumangri, manan sekaitare atis wanchu. Apuja itu angkat cerpen muska, angkat puma kunama. Kini sebanyak macam cik, tuh kujuna kunama kalah sebagai korban itu. Mana mai kering rasa kespis kespat. Kini sebang, ini dah tak. Wakai gus tawa jung pun dah sebanyak. Cai petak macam cik, lih, kalah jam cik unul yuk mampus. Cai pim cik kagai puma kunak wanyu puskaku. Cai mana tu? Hukai kasu nak kuni yang cek kais berkas. Kini sepasang mana cek ni sekarang? Kakak tu cincai kan ni? Cai pingari wawai kunak kas yang kai angkas buma kunak. Cai mana sekarang? Cik kakak ni sekarang? Ah, awi cuy. Akhirnya tak cuci kekai kau cepak kari murka. Hari kini pun yang cek kargan. Cai ni kong kai yang jadi khatarimu. Kau cuy mana yang tak? Cai mantap, ini dia zaman bersuap bayar. Kena ya tak kayu baca apa macam mampus, anjat ini bawaai. Aymara Quechua wawa masikunaka, Peru Bolivia hatun suyukunapin tianku. Kimsa waranga pusak pacha saya nimpi, patapampa altiplano suyupi. Yaka iskai, huno waranga warangami kanku titikaka mamakocha chakanehmanta. Uma suyo Chile hinallata Argentina hapipi. Tawaranka wataña, tiawanaku hatunkaya llaktapi wiñarisqa, aymara llakta, chayqibamanta hatarillarkanta, quechua llakta, chaymantata huchi huaj llaktakunapiwan. Tata inti, hatun wira hucha, pacha mama, puru mama nallankaykusqa. Quechua aymara llakta, tiawanaku wilkampak wilkan, Apukunata yupai chaspa, kai pachapi kausak masingwan, pachamamawan, uiwakunawan, sumakta puriikachan. Aymara Quechua unanchainimpi kausayaka muyuri hinami, tata intih puriskangman hina rikchakun. Inti lloksimunan chakanehmanta para pakarimun, hinallatah kanchaypis. Chay chakanehman, kawarinanku inina wasikunapis hinallatah kasi wasikunapis. Inti chinkaikuna chakanehman mayukuna uraikunku. Urko kinglaikunapi, apukuna wasapaspa, hatun tatahina, kuntur muyuspa muyuspa pawaikachan. Kaika osay ninchispi tukuy imapis iskaylla. Nisuman tutawan punchaywan. Warmiwan qhariwan. Apunchis kunapis kikillantaq iskay kanku. Nisuman tata asujini hinallataq mama kancharani. Aymara qichwa llaqtakuna waranqa waranqa watapuriq kanku. Kunan punchay kunapi tukuy ima uywata qatispa tukuy ima chakrata ruraspa kawsanku. Wakin kurajak chakratataj katuman apanko. Ajinallataj, aymara kechua turanchiskuna ñañanchiskuna papa chakrata ruaspa kawsanku. Imaynatachus unaypacha awchunchiskuna ruarkanku anchay manjina. Mamakuka no kanchispa kechua aymara kunapaj ancha munayniyo. Akulikunchis chirimanta amachakunapaj. Amañank eisayku ikanampaj. Ya tirikuna, kukata kawarispa ya chanku, imainan kanka hamok unchaiku. Ay, maldito, maldito mi corazón, una barcaspa, tu barcaspa, mi vida, nunca barcaspa, tu barcaspa, mi vida. Chakai unay pachakunapi, nisungman, siglo 15, anchay pachakunapi, aymara, hinallataq qichwa turanchiskunaqa inka awchunchiskunaq rimayninta, ruwayninta, kamachininta ruwarqanku. Hinallataq paykunapis sumaq kamachininkunata, yachayninkunata saqirqanku kay turanchiskunaman. Ichaqa paykunaqa manan qonqasqankuchu rimayninkunata, tusuyninkunata, hinallataq ruwayninkunatapis. Waranqa suqtapachaq watakunapi, siglo 16 apipi, Españakuna chayamurqanku, awqa Diego de Almagro kamachininpi. Yachayninchista chay p'unchaykunapi sarurqanku. Kuraqninchiskunata sipirparirqanku, tatamamanchiskunata ñak'arichirqanku. Tukuy ima yachayninchiskuna, kawsayninchiskuna, Españakunaq chayamusqanwan tuniykukurqa. Kunapitaq mari chaqay Potosí khuyapi qulqita rikuspa waranqa waranqa hina qichwa hina aymara wawa masinchiskunata wañurquchisqanku. Tukuy kayta rikuspa tupaq Jamaru, Micaela Bastidas, tupaq Katari, Bartolina Sisa, Pedro Vilcapaza, Manuela Copacondori sayarirqanku. Manaña umata k'uñuykuyta munaspa qichwa aymara llaqtata waqmanta sayarichiyta munaspa. ¡Ari, guay! ¡Kay ancas fuma con las cuchanchas! ¡Muna y maneriki! ¡Y ya te comanicheja! ¡Una y pachamandaka! ¡Wah, fuma con las ricurimuyantagmi! ¡No canches con la tunic! ¡Ricos canquiches kinapas! ¡Kay mina tujo kunapi! ¡Ya basta toca chingua antes con la manca! ¡Soy mandapas! ¡Sepas con la tapas guagua tarichinco! No canches con la mapas, cucho y chavantes, cayó de axuna conac. Chayre y con inti chay chanches, guacayantes no canches manda. Y ya caí pa chanches, muy orig llame. Cunanc uma chaquín más casca. Cunanc mana chachime. Chayre y con negan. Cunanc cutimun cami pa chacutinispa. Ya chargan que chihuahuay. Chakay chupaj katariqa, nirqami español kuna wañuchishkarqanku hinaqa, nirqami kutimunqami huk hatun yachayniyuq nispa chayta. Imaninki awichuy? Imaynataq chayri? Nuqataqa wañuchishawankichis, ichaqa waranqa waranqami nuqamantaqa mirarinqa. Paqarinqa kunan punchaymi, kaypin kashkanchis, chaymin qichwa llaqtanchisqa. Kay pachamamaj, hinallataj, intitaytaq wawankunaqa, kunanmi paqarishkanchis. Qichwa aymara llaqta wamasikuna, unaypacha kawsayninchista ñawpaq mana aparispa. Servindi, Servicios en Comunicación Intercultural, wakirichimurqanmi. Ocha Cantupi. Caigo kichieta, yoxerimun min. Euguía, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Yanaparimuntagmi, Pacha Aru, Comunicadores Indígenas del Perú. Chaymantapis, Kairimana Wairawasi.